Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 10 de diciembre de 2019, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, el académico, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este contacto nuevamente en Radio Nuevo Mundo. Bueno, y vamos a seguir algunas páginas, Marcos. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, no solo en nuestro país, sino, bueno, prácticamente en toda la región. Distintas ONG han denunciado graves violaciones a los derechos humanos. En Chile, bueno, ya lo sabemos, el jefe de gobierno, el presidente de la República, está acusado de ser responsable político de esta crisis humanitaria, violaciones a los derechos humanos producidas tras el estallido social y que fue fuertemente reprimida. ¿Qué impresión, qué mensaje le deja usted esta conmemoración de Día Internacional de los Derechos Humanos, justamente en este contexto que vive nuestro país? Bueno, tomamos nota que las violaciones a los derechos humanos se acrecientan, se hacen más brutales, crecen en número, se masifican y, por cierto, en el caso de Chile se vuelven sistemáticas. Cada vez que en la historia de nuestro país ha habido procesos sociales importantes para profundizar la democracia o en defensa de la democracia. La dictadura es el mejor ejemplo de que durante 17 años los derechos humanos fueron violados de manera sistemáticamente, de manera brutal, con condenas reiteradas por organismos internacionales. A partir de la defensa del gobierno de la dictadura de ese entonces, de un modelo impuesto que era el modelo neoliberal y que era altamente rechazada por las chilenas y los chilenos. Eso cobró miles de vidas, detenidos desaparecidos que aún no se conoce su paradero, mujeres violadas, niños torturados. Ahí están los informes del informe RETIC, ahí está la Comisión Balech, que documentan en detalle el tipo de violaciones de derechos humanos que se hizo a causa del terrorismo de Estado. Es importante tener eso presente, porque si en Chile hoy se violan los derechos humanos, pese a que se decretó muchas veces el nunca más, por diferentes voces durante la transición política, ese nunca más no ocurrió. Y en los hechos, nuevamente, en nuestro país se violan los derechos humanos. Y se violan porque tras el fin de la dictadura y el inicio de la transición, lo que prevaleció en nuestro país fue la impunidad. Una institucionalidad que optó por la protección de los criminales de lesa humanidad, una justicia que estuvo en la medida de lo posible, y eso significa que no fue justicia plena. Se optó por el silencio, y la consecuencia de esto fue la revictimización de los familiares de las víctimas, la ausencia de justicia para las víctimas, y una institucionalidad que no erradicó de sus instituciones este ADN contrario a la democracia. En el presente, y esto que yo comento es clave para entender una correlación y causalidad política. En el presente, el presidente Piñera, frente a una manifestación multitudinaria en nuestro país, de millones de chilenas y chilenos que exigen refundar la democracia, tener un nuevo modelo de desarrollo que dé respuestas en términos de justicia social a los derechos fundamentales de las chilenas y los chilenos, recurre a la violencia, al terrorismo de Estado, a la mutilación de las personas a partir de cómo ha procedido Carabineros en la represión en las manifestaciones populares. Hay 23 personas muertas. Sabemos de de miles de chilenos que han sido injustamente detenidos, detenidas, de tortura, y el responsable principal de esto es el presidente Piñera y su decreto de estado de emergencia, donde violenta el estado de derecho y busca criminalizar un problema que es político y social, que es la ausencia de un sistema político suficientemente democrático para enfrentar los desafíos de un país que clama por más justicia social. Entonces, son 71 años desde que se conmemora la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el caso de Chile hacemos esta conmemoración con la mala noticia, con la convicción de que en Chile nuevamente se violan los derechos humanos cuando la gente clama por justicia. Y eso, sin lugar a dudas, tiene que movilizar una reacción ciudadana para desterrar esa violación de los derechos humanos. La acusación constitucional que se está impulsando, que busca establecer responsabilidades políticas en el presidente de la República, es en el marco de esta institucionalidad, incluso en el marco de esta constitución. Es un mecanismo democrático, porque lo que busca es que las autoridades políticas se responsabilicen de sus decisiones y sus actos. Es inaceptable que en nuestro país haya víctimas de tortura, haya víctimas de mutilaciones, haya personas que han perdido su vida a consecuencia de la represión, y el presidente no se quiera responsabilizar. La acusación constitucional es una medida justa en términos políticos que busca que en nuestro país la impunidad no se instale nuevamente, sea la impunidad penal y la impunidad política. Por lo mismo, así como hoy se está impulsando esta acusación constitucional, no es descartable que en nuestro país nuevamente tengamos que recurrir a organismos internacionales que permitan hacer justicia. Así como en el pasado se hizo con Pinochet cuando hubo denegación de justicia en nuestro país, aquí el movimiento de derechos humanos, el movimiento social, tiene que actuar con la máxima responsabilidad, en el sentido de que estos crímenes no queden impunes. Ya, pero Marco Barraza, por tanto, de su análisis interpretamos que se justificaría, por tanto, esta acusación constitucional. Pero el demócrata cristiano Jorge Burgos, quien asesora a Piñera, dice respecto a la acusación constitucional que esto sería un atajo para poner término a un mandato constitucional y que la acusación le causaría un grave daño a la democracia. ¿Qué nos dice al respecto? Mire, lo primero, Jorge Burgos evidentemente que se siente cómodo y en sus anchas con la derecha, y no lo he escuchado en ninguna de sus declaraciones rechazar las violaciones a los derechos humanos. Su argumentación está en otro plano, no está en el plano de la justicia y el debido proceso. El presidente Piñera fue electo para gobernar en los márgenes de la democracia, no fuera de los márgenes de la democracia. Y la acusación constitucional es un mecanismo que contempla la propia constitución para establecer responsabilidades políticas por los actos del mandatario que es acusado constitucionalmente. En este caso, el presidente de la República, al decretar estado de emergencia, al situar a los militares en las calles de Chile, y especialmente al militarizar al máximo la policía en nuestro país para reprimir manifestaciones pacíficas, se puso al margen del Estado de Derecho. Lo que estaba diciendo Jorge Burgos es defender una gobernabilidad que ya no tiene legitimidad política ni social, y especialmente social. Nadie cree en las palabras del presidente Piñera. Su agenda política ha sido una agenda de violencia hacia el pueblo de Chile, de criminalización, de militarización, y su agenda social no muestra ninguna capacidad de recoger las expectativas sociales de cambios sustantivos al modelo. Si la gente no está reclamando por unos bonos más, unos bonos menos, la gente está demandando cambios sustantivos que les permitan mejorar su calidad de vida, que permitan que el progreso y el bienestar del país no sea la posibilidad de unos poquitos que la inmensa mayoría quede relegada a su suerte. Pero cuando Jorge Burgos señala que este es un mecanismo o un atajo para suprimir el mandato del presidente de la República, Jorge Burgos está evitando la discusión sobre sus responsabilidades en materia de violaciones a los derechos humanos. Son declaraciones absolutamente improcedentes, que no se ajustan al estándar de la acusación constitucional, y muy por el contrario, lo que buscan es mantener una gobernabilidad que no se justifica ni es éticamente razonable cuando tenemos un presidente que ha violado los derechos humanos en nuestro país a partir de sus decisiones políticas. Usted nos hablaba en esta reflexión política, Marco Barraza, de mejorar la calidad de vida. También utilizó aquel concepto. Piñera anunció una agenda antiabuso que fortalecería la Fiscalía Nacional Económica y habría supuestamente mayor protección para los consumidores. ¿De qué se hace y no se hace cargo esta agenda presentada por Sebastián Piñera, Marco Barraza? Mire, lo primero que yo quiero destacar es que el viernes pasado se difundió en el medio electrónico El Desconcierto una profusa investigación respecto de el proceder tributario del presidente de la República a partir de el traspaso de miles de millones de pesos de su empresa Bancar a Bancar, que tiene otro apellido, o a otra Bancar, que es la de sus hijos. Y lo hizo, esto estamos hablando del año 2016, 2017, sin pagar impuestos. Existe una investigación en el Servicio de Impuestos Internos. Se han hecho presentaciones a la Contraloría General de la República para esclarecer, y al Servicio de Impuestos a su vez, para esclarecer cuáles fueron los procedimientos de fiscalización en esa acción bursátil en particular, que es traspasar recursos hacia paraísos fiscales. Hay que recordar que el presidente de la República, en su oportunidad, está el video donde señala que los paraísos fiscales lo que hace es generar evasión o al menos elusión tributaria, y su proceder en esta acción mercantil fue elusión tributaria. Tenemos que esperar lo que establezca la Contraloría General de la República, lo que establezca el Servicio de Impuestos Internos en esa acción, pero también en otras, porque hay otras acciones donde el presidente de la República también hizo operaciones de recursos donde es presumible que no, al menos, haya eludido impuestos. Sí. Uno de los, el discurso comienza el día de ayer del presidente de la República con acciones contra la colusión, la evasión tributaria, pero no se hace cargo de sus propios actos que están reñidos con la ética en el plano de las digamos, de estas acciones de tipo económico. El presidente de la República se acostumbró a hablar sin decir mucho. Su agenda del día de ayer es una agenda que es más de lo mismo. No se hace cargo de las demandas estructurales, sin ir más lejos, respecto de los trabajadores y las trabajadoras, señala una supuesta modernización de la Dirección del Trabajo, el proyecto de ley que él mismo había presentado antes del estallido social en la Dirección del Trabajo, era un proyecto de ley que a partir de adecuaciones organizacionales limitaba las capacidades de fiscalización por parte de los inspectores de la Dirección del Trabajo. No es creíble que hoy día vaya a cambiar de parecer sustantivamente y vaya a fortalecer la acción de fiscalización, pero es más aún preocupante que no se haga cargo de las demandas que ha hecho el movimiento sindical. En sus palabras no hay ninguna frase alusiva a que el salario mínimo tiene que incrementarse a los 500.000 pesos, que es la demanda que tiene el movimiento sindical y que es coherente con los indicadores económicos respecto de calidad de vida. No hay que tener presente que la línea de la pobreza por una familia de cuatro integrantes es de 429.000 pesos, y lo que está impulsando el gobierno es una agenda en materia de ingreso mínimo, que no es salario mínimo, a través de subsidios cruzados con cargo al Estado y no a los empleadores, es decir, nuevamente subsidiando a la empresa en desmedro del erario público. No hace ninguna alusión respecto a un tema central para fortalecer la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, que es negociación colectiva ramal y titularidad sindical. Acciones y medidas necesarias si uno quiere fortalecer las capacidades de negociación de las trabajadoras y de los trabajadores. Pero si uno avanza en sus anuncios, se conforma con aumentar el pilar solidario en un 50% para los mayores de 80 años, a un porcentaje inferior para los menores de 80 años, y lo que es más grave aún, ninguna medida que dé cuenta de una transformación del sistema de capitalización individual. Entonces, son medidas que en los hechos se mantienen en los márgenes del dogma neoliberal económico y que no apuntan a las exigencias sociales que ya tenemos claridad, que no son exigencias de medidas concretas, sino que lo que aquí se está planteando son transformaciones sustantivas que les permitan a las personas, a las comunidades, a las familias, tener mayor redistribución y una mejor calidad de vida. Por tanto, existe entonces, Marco Barraza, una férrea defensa que hace el gobierno del modelo económico, finalmente, frente a la transformación exigida por la ciudadanía, lo que usted nos señala, ¿no? Aló, no escucho porque sí. Está pasando una una ambulancia. Aló. Bueno. Sí. No, señalábamos entonces, Marco Barraza, de acuerdo a sus palabras, lo que hace el gobierno es una defensa, una férrea defensa del modelo económico finalmente y frente a lo que exige la ciudadanía. El gobierno del presidente Piñera y el presidente en tanto máxima autoridad del país está empecinado en mantener los parámetros del actual modelo económico, no obstante ese modelo rechazado por la mayoría de las chilenas y de los chilenos. Todas sus medidas son medidas de menor intensidad, que no intervienen en los parámetros de exclusión económica que hoy día existen, que no generan transformaciones sustantivas que les permitan a las personas participar de manera activa de las riquezas del país, que en lo sustantivo no modifican la situación de asimetría que existe entre las élites y el pueblo de Chile. El presidente Piñera ha optado por preservar lo esencial del modelo neoliberal, y en ese sentido todas sus medidas apuntan a situaciones específicas que permiten aumentar uno que otro subsidio, pero en ningún caso abordar la realidad de las chilenas y los chilenos desde una política que erradique el lucro en los derechos sociales y los consigne como tal, es decir, como garantías sociales, y también de una política que permita erradicar la subsidiariedad. Lo que se requiere es de un Estado social de derecho que permita que el Estado tenga capacidad de inversión, que permita que el Estado tenga capacidad productiva, que permita que el Estado pueda invertir en las regiones con empresas, con productividad, con desarrollo sostenible y sustentable. Nada de eso está presente en esta agenda social, que en lo sustantivo lo que busca es preservar lo esencial del modelo. Marco Barraza, desde hace ya un tiempo importante en el gobierno de la nueva mayoría hubo una comisión asesora presidencial para la Araucanía. La idea, bueno, era garantizar, tenemos entendido, que el Congreso Nacional realmente tuviera la representación correspondiente. Hasta el día de hoy eso no ha pasado, no ocurre. Ahora hay una comisión técnica mandatada por los partidos políticos, recordemos, firmante para este acuerdo constitucional, que definió que el debate sobre ese tema se ha visto en el Congreso, por un lado, pero ahora la convención constituyente que va a redactar la nueva constitución deberá tener la representación necesaria de los pueblos originarios, se ha señalado. Ahí hay un enredo, en otras palabras, hay materias pendientes sobre esta mesa técnica, cuota género, cupo pueblo originario. ¿Qué es lo que está pasando con este tema, Marco Barraza, bastante confuso y que molesta a la ciudadanía? Mire, yo tengo la impresión de que en estas últimas semanas se ha dejado sentir con mucha más fuerza la posición genuinamente antidemocrática de la derecha en nuestro país respecto de cómo avanzar en la transformación constitucional. La derecha ya no se puede oponer al cambio constitucional. Esta es una idea que instaló el pueblo de Chile a partir de sus movilizaciones y de sus víctimas. Es fruto de la movilización social. Sin embargo, la derecha se ha empecinado en limitar el potencial transformador de este proceso constituyente. Y lo está haciendo de la mejor manera que lo sabe hacer la derecha en nuestro país, que es la exclusión de importantes sectores que den cuenta del Chile plural que tenemos. Es impensado que exista una asamblea constituyente sin paridad de género. Sabemos que las mujeres en nuestro país no solo son la mayoría numérica, sino que además es un universo social altamente postergado en las políticas sociales, en empleabilidad, en derechos sobre sus cuerpos, en procesos de sexualización temprana, en términos de machismo, que inunda la convivencia social. Sabemos que en la actual constitución la propiedad privada tiene más prevalencia en términos de importancia que la indemnidad de los cuerpos de las personas. Y eso afecta especial y particularmente a las mujeres. Sabemos que en Chile el 12% de la población es parte o se identifica con un pueblo indígena. Sí. Hablamos del orden de 2 millones de personas. Y existe total consenso en el mundo popular, en el pueblo de Chile. Es cosa de ver las manifestaciones y cómo se enarbolan las banderas del pueblo mapuche, de que la democracia que se construya, que supere esta democracia representativa, no puede ser sobre la base de la exclusión de los pueblos originarios. La derecha se ha empecinado en una democracia sin pueblos originarios, suprimiendo la posibilidad de que puedan deliberar y que tengan plenos derechos en el plano político. La derecha se ha empecinado en preservar uno de los engranajes de esta constitución pinochetista antidemocrática, que es la exclusión de los dirigentes sociales, de los dirigentes sindicales, de la deliberación política. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la derecha, a partir del acuerdo que firmó con una proporción importante de los partidos de la oposición, digo una proporción porque no con todos, porque hubo partidos como el Partido Comunista que no estuvimos de acuerdo con un acuerdo de esas características, y del cual fuimos excluidos además, pero la derecha firmó un acuerdo que hoy día le ha permitido retomar protagonismo en el sentido de restringir el potencial transformador del proceso constituyente. Entonces, aquí lo que se requiere, ciertamente, es que la movilización social se mantenga activa, no decaiga, y que en los hechos también tenga a la vista como un elemento central el mecanismo de participación durante el proceso constituyente. No podemos confiar en la buena voluntad de la derecha. Ha quedado claro que su vocación democrática es altamente restringida, y en consecuencia van a operar para excluir a los nuevos pueblos originarios, y en particular al pueblo mapuche. Van a operar para excluir la paridad de género, van a operar para que candidatos del mundo social, no de partidos, queden excluidos o tengan limitantes en términos de posibilidades para ser electos asambleístas. Y en ese sentido, creo que aquí hay que hacer claridad en todo, así como hay que movilizarse, es prioritario también exigir en todos los espacios que este proceso constituyente se ajuste plenamente a los mecanismos de una democracia profunda. Y eso supone trabajar activamente, por ejemplo, durante el plebiscito del próximo 15, la consulta que van a impulsar los municipios, porque en todos los espacios, en la calle, en las consultas, en los cabildos, se tiene que sentir la voz de una exigencia democrática, en el sentido de que nadie puede quedar excluido de este proceso constituyente. Bueno, hay racismo, hay clasismo de la derecha al tratar de excluir estos escaños. para los pueblos originados en este proceso constituyente. Marcos Barraza, acá estamos permítame, frente a una derecha que actúa con misoginia frente a las mujeres, con clasismo respecto de los pobres y los excluidos de nuestro país, de una derecha que actúa con racismo hacia el pueblo mapuche y hacia los nueve pueblos originarios, y de una derecha que en estricto rigor está orientada a preservar sus privilegios, no a construir una democracia sana y robusta, representativa y participativa para Chile. Correcto. Marco Barraza, muchas gracias por conversar con nuestros auditores esta mañana y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga buen día. Que esté muy bien, cuídese. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo de día martes 10 de diciembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.